La última vez que estuve hablando relacionado a la doctrina de la iglesia. Algunos se acuerdan. Y bueno, una vez creo que terminamos esa doctrina o ese estudio hablando del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, brevemente. Y yo quiero continuar hoy hablando del Espíritu Santo, pero tocando algunos ministerios del Espíritu Santo en relación con la iglesia. ¿Sí? En otras palabras, en sencillas palabras, ¿qué hizo el Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Y qué hará el Espíritu Santo en relación a la iglesia? El periodo en el cual nosotros vivimos, esto es parte de la introducción, el periodo en el cual nosotros vivimos hoy día, se conoce como la dispensación de la gracia, algunos le llaman, no le suelo llamar así yo, porque aprendí que la gracia de Dios desde Génesis a Apocalipsis se manifiesta, ¿verdad? Noé fue salvado por gracia. Recordemos que la gracia se refiere a ese acto de Dios, ¿no? Que actúa no obligado por alguna circunstancia, sino dándose sola y únicamente a su amor. Es una gracia, es un acto de Dios en amor hacia nosotros. Y Noé fue salvado por gracia, algo que Noé no merecía, también igual que hoy día. Algunos le llaman el periodo, la dispensación del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque vemos que a partir de Pentecostés el Espíritu Santo tiene una preponderancia, ¿verdad? Y otros, y yo me quedo con estos otros, le llaman el periodo de la iglesia, ese paréntesis que está en la historia del hombre, en la cronología de Dios, hay un paréntesis, y ese paréntesis, en ese paréntesis está la iglesia. ¿Sí? Entonces me gusta mucho llamarle el periodo de la iglesia. En este periodo vemos realmente aparece más la persona del Espíritu Santo, obrando, ¿no? Obrando en la fundación de la iglesia, obrando durante todo el periodo de la iglesia hasta el final de ese periodo, porque ese periodo termina. La iglesia tiene un periodo en el cual termina y termina con un evento que se llama el rapto de la iglesia. Esta semana estuve hablando con un compañero que me decía, finalmente todos vamos a morir. Le dije, mira, ¿vos sabías que no todos vamos a morir? Le dije, no todos vamos a experimentar la muerte. Claro que todos vamos a morir, me dice. Mira, y si te demuestro, le digo. Ok, tomó su tiempo, le demostré. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51-52, ¿verdad? Y me dijo, ¿sabes qué? Me obligaste a leer la Biblia, ahora voy a leer la Biblia. Y bueno, a veces el Señor hace así, hay que aprovechar cada espacio que nos da. Entonces, durante este periodo, el periodo de la iglesia, el Espíritu Santo tiene una preponderancia. Vemos en la Biblia cómo actúa el Espíritu Santo en los creyentes, vemos en la fundación, ¿verdad? Y es durante este periodo, o lo que quiero compartir con ustedes, es lo que el Espíritu Santo está haciendo durante este paréntesis, este periodo llamado periodo de la iglesia. No voy a tocar, como diríamos, los atributos del Espíritu Santo, porque sería muy largo. ¿Sí? Sabemos que el Espíritu Santo tiene todos los atributos de Dios, por eso es Dios, el Espíritu Santo. Algunas veces se van a encontrar que el Espíritu Santo está en mayúscula, está con artículo, ¿sí? Pero no se dejen llevar tanto por ello, ¿verdad? Sino guíense más bien por el contexto de lo que la Biblia enseña. Porque aparecerán por ahí algunos que les dicen, ¿ustedes sabían que el Espíritu Santo está en minúscula, en el original? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hablen del Espíritu Santo, tomen siempre el contexto, y el contexto les va a dar la personalidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Es una persona y tiene una personalidad. Al Espíritu Santo se le puede contristar, ¿sí? Se le puede tratar de mentir, como Ananías y Zafira, ¿verdad? Solamente a una persona se le puede hacer esas cosas. no es una energía como pretenden los unitarios, como pretenden los testigos de Jehová, ¿sí? Es una persona. Bien, entonces yo quiero ver con ustedes algunos ministerios del Espíritu Santo en relación a la iglesia. No vamos a tocar otro tema, sino solamente a partir de Pentecostés. ¿Está bien? ¿Oramos nuevamente? Padre Santo, una vez más, te damos gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, porque vemos, Señor, cómo estás obrando en la vida de cada uno de ellos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos dificultades, porque la vida cristiana, así como decía el hermano Dante, no es fácil. Necesitamos de tu asistencia, necesitamos que nos dirijas, nos enseñes, que nos guardes, que nos ayudes a vivir esta nueva vida que has impartido en nosotros. Gracias, Señor, porque en ese esfuerzo, en ese deseo, estamos cada uno de nosotros aquí tratando de agradarte, tratando de vivir una vida, Señor, que glorifique tu nombre. Y queremos, Señor, que tu nombre realmente sea primeramente ensalzado en nuestras vidas, para que tu luz alumbre a otros a través nuestro. Te damos gracias porque tenemos la libertad de compartir tu palabra libremente. No estamos, Señor, en persecución. Nadie nos está realmente obligando a escondernos, sino tenemos esa libertad y te pedimos sabiduría para poder capitalizar esta oportunidad que nos concedes. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, quien ha inspirado, Señor, estos 66 libros, a poder comprender, a poder, Señor, gozarnos en ella, a poder, Señor, sobre todas las cosas, ver en ella, Señor, cómo has planeado nuestra salvación, cómo estás llevando nuestra salvación y cómo finalmente vas a consumar nuestra salvación. Gracias por la obra maravillosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario en favor nuestro, que sin esa obra no estaríamos delante de ti hoy. Oramos en su nombre y dejamos, Señor, todo lo que estemos pensando, todo lo que estemos diciendo y haciendo en este lugar, para que tú nos guardes y nos guíes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Entonces, empecemos diciendo que uno de los ministerios del Espíritu Santo en relación a la iglesia es que el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo. Acuérdense que al cuerpo de Cristo se refiere a la iglesia, y el Espíritu Santo en esta dispensación, en este periodo, lo que está haciendo es introducir al creyente al cuerpo de Cristo. Cada persona que ha recibido a Cristo ha sido unido por el Espíritu Santo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Ahí les comento, Dani me dijo, no te preocupes por la hora. ¿Vale? Así que, líbreme. A las 9, sin problema. Primera de los Corintios 12:13. Fíjense lo que dice ahí. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El ministerio distintivo, el que está caracterizando al Espíritu Santo en este periodo, es el ministerio bautizador. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautizador es realmente la mejor manera de expresar. Juan el Bautizador había anunciado que el Mesías le bautizaría a los judíos en el Espíritu Santo. Vamos a abrir en Mateo capítulo 3, versículo 11. Es a ese mismo espíritu a que Pablo se está refiriendo. Juan el Bautizador, en Mateo capítulo 3, versículo 11, afirmaba a los judíos que el Mesías, el Cristo, Jesucristo, bautizaría a todos aquellos que creyeran en Él con el Espíritu Santo. Y dice en Mateo capítulo 3, versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vemos acá que Juan el Bautista, el bautizador, se está refiriendo al Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo no se había manifestado aún a Israel, y Juan estaba preparando el corazón de los judíos para que ellos recibieran a Cristo como Salvador, como Mesías, como Rey. Finalmente conocemos la historia, ¿verdad? Jesús fue rechazado, Jesús fue crucificado, ¿sí? Y este bautismo fue pospuesto para la nación judía. Ahora bien, Jesús más adelante diría: venid a mí todos los que estáis cansados, fatigados, ¿verdad? Y todos aquellos que ahora creen en Jesús son bautizados con el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo anunció el bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos 1, se dan cuenta que son versículos sencillos, no son para nada complicados, muy conocidos. Y dice en el versículo 5, está hablando el Señor Jesucristo en este versículo, momentos antes de su ascensión a la diestra del Padre, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto dijo el Señor Jesucristo refiriéndose al descenso del Espíritu Santo, que ocurriría 10 días después de su ascensión. Recuerden que Jesús se presentó durante 40 días, ¿sí? Y después ascendió, y 10 días después descendió el Espíritu Santo, en el día de la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Entonces, desde aquel día, ¿verdad?, hasta el presente, el Espíritu Santo hace esta labor. ¿De qué cosa? De incorporar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a toda persona que arrepentido de sus pecados, reconoce la obra de Cristo y recibe a la persona de Cristo como Salvador personal y todo suficiente, lo incorpora a la iglesia. Fíjense en Hechos, ya que estamos en Hechos capítulo 3, versículos 37 al 38 y versículo 41 al 42. Vamos a ver la parte práctica. Aquí Pedro nos da la parte práctica de lo que le estoy diciendo. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 38. 37, 38 y 41, 42. Dice así, recuerden, Pedro dio un sermón y los que le escucharon, muchos de los judíos, se reconocieron que habían matado a Jesús, y dice el apóstol Pedro, al oír esto, la predicación de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Los judíos que estaban escuchando la predicación de Pedro, Pedro entre otras cosas le estaba diciendo: ustedes le mataron al autor de la vida, ustedes mataron a su Mesías, ¿sí? Y a ese mismo Mesías Dios le ha exaltado, dice, a su diestra. Y entonces los judíos, quienes fueron confrontados con la predicación de Pedro, dice que se compungieron de corazón, reconocieron y hicieron una pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué le dice Pedro? Arrepiéntanse, bautícense y van a recibir, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Toda persona que no conoce a Cristo tiene la oportunidad de haber escuchado el mensaje, arrepentirse, reconocer que es pecador, aceptar la obra de Cristo, recibir a Cristo, y entonces el Espíritu Santo le sella a esa persona, le une a la iglesia. Entonces, de esta manera comenzaba la iglesia, en el día de Pentecostés. Tengan presente eso, creo que le aclaramos, ¿verdad? La iglesia ha empezado en Pentecostés. No antes, no después. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que incorpora a toda persona en la iglesia. Decir que haya empezado antes va a tener ciertos problemas. Decir que la iglesia empezó después tendrá también algunas implicaciones que va a ser muy difícil de responder bíblicamente. Bien. Esto mismo ocurrió en la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan qué pasó en la casa de Cornelio? Se fue Pedro, predicó Pedro y el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban en la casa de Cornelio. Y fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron a Cristo y el Espíritu Santo vino a morar en ellos, a sellarle a ellos. Y eso mismo es lo que está pasando todos los días, ¿verdad? Esto ocurre cuando escuchan el Evangelio y creen. ¿Se acuerdan el pasaje que nos habla más o menos del proceso de cómo ocurre esto? Está en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Este pasaje es importante. Es importante tener en mente y sobre todo conocer este pasaje. O estos versículos, versículos 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14. Sencillo versículo. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este pasaje es clave, tenemos que conocerlo. En él también vosotros, dice Pablo, está hablando a los efesios, ¿sí? Se entiende que la carta es a los efesios, aunque es importante entender que esta carta tenía una peculiaridad, era una carta, se cree, circular. Ahí donde dice Efesios, Pablo, a los que están en Éfeso, muchos creen que estaba en blanco y era una carta que iba a diferentes iglesias. Es una de las... algunos creen, yo creo que podría ser así. Argumentan que no dirige ni saluda a personas particulares y por esa razón esta carta se podía leer en Colosas, seguramente llegó a Galacia, seguramente llegó a la Odisea. Es uno de los argumentos. Y Pablo está hablando a creyentes acá. Y Pablo les dice: en él, en Cristo también vosotros, ustedes, nosotros, habiendo oído, y ahí aparece el primer verbo, oído, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, segundo verbo, creer, creído en él, esto es en Cristo, fuisteis sellados. tercer verbo, con el Espíritu Santo de la promesa. Acá está el proceso de nuestra salvación, hermanos. Nosotros debimos de haber escuchado el Evangelio de nuestra salvación, la palabra, la predicación, como Pedro predicó ahí en Hechos capítulo 2, predicó a los judíos, ellos se compungieron de corazón, así como Pedro predicó en la casa de Cornelio la palabra de Dios y ellos creyeron en la predicación de Pedro, así también nosotros, cada uno de nosotros, hemos escuchado el Evangelio y hemos creído el Evangelio. Y dice que hemos sido sellados. ¿Por qué es importante acá estos versículos? Porque estos versículos nos está diciendo que el Espíritu Santo vino a qué cosa. Vino a bautizarnos, vino a sellarnos, vino a incorporarnos en el cuerpo de Cristo en el mismo momento en que nosotros hemos creído. Y esto siempre reitero y digo, porque hay una corriente, hay una denominación, es la denominación reformada, que se escucha mucho en estos tiempos, que enseña que uno tuvo que haber primero... Dios tuvo que haberle dado vida primeramente y después de un tiempo haber creído. O sea, el Espíritu Santo tuvo que primeramente hacer una obra en esa persona, ¿sí? Y después de tal vez algunos días, años, semanas, no sé, después recién uno pudo creer. Y eso nos enseña la Biblia. Gramaticalmente no permite estos versículos, ¿sí? Entender que pasó un tiempo después de haber creído para recibir. No, fue en el mismo momento en que hemos creído, hemos recibido el Espíritu Santo. Porque son tres verbos: oído, creído y sellado. Son tres verbos coordinados que se efectúan al mismo tiempo. Entonces damos por refutado esa posibilidad de la línea reformada. Entonces, la dispensación presente se caracteriza por el sello o el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, una pregunta: ¿en qué consiste? ¿Cómo es el sello del Espíritu Santo? ¿En qué consiste el sello del Espíritu Santo? Y sencillamente es que la misma persona del Espíritu Santo, al momento de creer en Cristo, viene a ser morada en una persona. O sea, el Espíritu Santo viene a morar, a habitar en una persona. O sea, si creíste en Cristo, hermano, hermana, entonces el Espíritu Santo está en vos. Eso es lo que nos dice en Juan capítulo 14. Yo me alegro que ustedes ya estudiaron todo Juan. O sea, esto ya de memoria incluso saben. Juan 14, 15 y 17. Iván se encargó de enseñarles súper bien lo que es Juan. Entonces esto es súper sencillo. En Juan capítulo 14 es el mejor tratado en relación al Espíritu Santo. Si alguien quiere aprender sobre la persona del Espíritu Santo, vaya a Juan 14, estudie eso, apoye eso con versículos paralelos y va a tener un bosquejo, va a tener el mejor tratado sobre la persona del Espíritu Santo. En Juan 14, versículos 15 al 17, dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, habla el Señor Jesucristo, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dos tiempos tenemos ahí. Tenemos tiempo presente, en el tiempo en que el Señor Jesús hablaba, y tenemos luego el tiempo futuro. Dice, mora con vosotros. Estaba el Señor Jesucristo. En ese momento el Espíritu Santo aún no había descendido en su ministerio bautizador de sellar a los creyentes. Y ya previendo eso, el Señor Jesucristo dice, estará en vosotros. Entonces, ¿de qué manera nos sella el Espíritu Santo? Haciendo morada en nosotros. Los ingleses antes le llamaban al Espíritu como huésped. Algunos llaman fantasma, ¿verdad? El Espíritu, un fantasma. Los ingleses le llamaban huésped. Es más o menos así el Espíritu Santo. Es un huésped, ¿verdad? En nuestro tabernáculo, en nuestro en nosotros. Vean lo que dice en Santiago 4:5, y voy a pasar por de pronto Romanos 8, ¿verdad? Santiago 4:5, después vamos a volver a Romanos, vamos a volver hacia atrás después, pero quiero leer primero Santiago. Santiago 4, versículo 5. Estamos hablando de la morada del Espíritu Santo en el creyente, es la forma del sello del creyente, y dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios dice que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, mora en nosotros, está en nosotros, el Espíritu Santo, que es la garantía, que es el sello, es la impresión de Dios. Esa impresión tiene el diseño del Hijo. Interesante. Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11. Romanos 8, 9 al 11. Pablo dice lo siguiente: más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No sé cuántas veces apareció la palabra mora en vosotros ahí, ¿verdad? Unas cuantas veces. Como si quisiera convencernos Pablo, ¿verdad? Y es interesante porque en estos versículos vemos la Trinidad prácticamente. Dice que todo aquel que tiene el Espíritu morando en su persona es de Dios. La persona que no tiene el Espíritu, ¿qué implicancia tiene? O sea, ¿qué implica no tener el Espíritu? Implica no haber creído en Cristo, ¿sí? Implica no haberse arrepentido de nuestros pecados, no haber reconocido que somos pecadores, ¿sí? Y implica algo más. Implica haber resistido al Espíritu. El hombre tiene la terrible potencialidad ¿de qué cosa? De resistir al Espíritu Santo. Porque Jesús dijo: Él convencerá al mundo de justicia, juicio, ¿verdad? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en este tiempo? En relación al inconverso. Constantemente el Espíritu Santo está golpeando, ¿sí? En la conciencia. El Espíritu Santo está usando la palabra de Dios. El Espíritu Santo está usando los hijos de Dios, ¿verdad? Para convencer al pecador de pecado, ¿sí? De justicia, justicia de Cristo, y del juicio. Pero el hombre tiene la potencialidad de resistir al Espíritu Santo. Si una persona no recibe a Cristo es porque realmente le ha dicho no al Espíritu Santo. ¿Se entiende? Si una persona insiste en no recibir a Cristo, porque el Espíritu Santo realmente obra de tal manera a que el pecador pueda arrepentirse de sus pecados, implica que se va endureciendo al punto en donde su corazón ya está tan endurecido que realmente ya no es posible. ¿Hay versículos que apoyan eso? Sí. En Romanos capítulo 1 dice: Dios los entregó. ¿Vamos a leer? ¿Quieren leer? Estamos en Romanos precisamente. Capítulo 1, versículo 19 dice así, y vamos a ir leyendo 19, 20, 21, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios, en sus razonamientos, perdón, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto pareciera la noticia de Telefuturo, ¿verdad? Sí. Es todo lo que vemos todos los días. Hombres necios, ¿verdad? Que se oponen a qué cosa, a todo lo que Dios ha revelado. Y acá dice que Dios mismo se lo manifestó. Hay algo dentro del hombre que le manifiesta la existencia de Dios. Y aparte de eso, la creación misma, el espíritu mismo. Y versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó judicialmente a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí sigue. Pero la clave está acá en por lo cual Dios los entregó. Traducción parafraseada dice: por lo cual Dios les abrió la puerta. Tanto insistieron en seguir en sus desvíos que Dios dijo: ah, bueno, se van solos. Faraón, ¿qué pasó con Faraón? ¿Sí? Dios usó 10 señales, Dios refutó, ¿sí?, a los dioses egipcios, dándole a entender que Él es el Dios Todopoderoso, hasta que Él endureció el corazón y Dios mismo le abrió la puerta, le endureció judicialmente. Pero primeramente hubo un endurecimiento. Cuando una persona no recibe a Cristo, es porque ha endurecido su corazón, ha resistido al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo pueda sellarle, el Espíritu Santo pueda obrar en su corazón para salvación. Entonces, uno de los ministerios del Espíritu Santo distintivos en este periodo de la iglesia es el bautismo, el sellado, la incorporación del creyente al cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Otro ministerio del Espíritu Santo es el de capacitar al creyente. El Espíritu Santo no solamente nos selló, ¿sí?, nos salvó. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo nos salvó? Porque el Espíritu Santo hace ese trabajo de convencer, ¿sí? Pero acá no hay que confundirnos, es que Cristo no nos salva, es el Espíritu Santo, es Cristo por medio de su Espíritu que obra. Así que el Espíritu Santo tiene, no solamente hace ese trabajo de convencernos de pecado, justicia y juicio, sino que también nos capacita. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente? Ya fuimos salvos, ¿sí? Algunos hace una semana, otros hace, como en mi caso, ya en el 2004. ¿Cuánto tiempo ya pasó, Dani? A ver tu matemática, vos sos ingeniero, o sea, deja ayudarme. Bueno, pasó, ¿cuánto? 14 años pasó hace que yo recibí, 15 ya, porque creo que fue año antes. 15 años hace que el Espíritu Santo obró en mi vida, ¿sí? Dios tuvo misericordia de mí, Dios me salvó por medio de la fe en Cristo, y desde ese momento no es que terminó la obra del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo tiene el ministerio capacitador para el creyente. ¿Qué significa eso? Que una vez que fuimos sellados por medio del Espíritu Santo, por la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va, nos capacita a cada uno de los creyentes para servir a Dios. Y una de las formas en que Dios nos capacita es por medio de los dones. Los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Sencillito. Hay un autor que simplifica a veces demasiado ya, ¿verdad? Era como en aquel tiempo cuando se escribía por WhatsApp. No por WhatsApp, por mensaje era. Que uno escribía todo resumido. Estoy ST... Y diga, cosas así, ¿verdad? Este autor es Charles Ryle, y en su libro, él, un concepto que podría llevarte casi 10 líneas, él lo reduce en 2 líneas. Es increíble la capacidad de síntesis que tiene. Realmente, eso decía Elvis Carballosa, y me fui y miré y tal cual. Y él dice que un don espiritual es una habilidad dada por Dios por medio del Espíritu Santo para el servicio al cuerpo de Cristo. Sencillo, ¿verdad? Es una capacidad, una habilidad dada por Dios por medio del Espíritu Santo para servir al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y la palabra de Dios nos enseña que todo creyente tiene por lo menos un don. No vamos a hablar de los dones ahora, porque Milciades ya tocó ese tema y creo que tocó muy bien. Pero el Espíritu Santo es, según la Escritura, quien reparte los dones soberanamente para el provecho, edificación y edificación del cuerpo de Cristo. Y es interesante ver esto. ¿Por qué? Porque vemos una palabrita acá que llama la atención. El Espíritu Santo reparte esos dones, esas habilidades a cada creyente soberanamente. O sea, nadie le dice cómo hacer, él sabe cómo hacer y él sabe qué dar, a quién dar y cómo dar. Vamos a leer 1 Corintios 12, capítulo 4 al 11. 1 Corintios 12, versículos 4 al 11. Pablo va a tocar en el capítulo 12 relacionado a los dones. Los corintios tenían problemas con los dones. Los corintios usaban mal los dones. Usaban para su propia gloria. A veces nosotros también tenemos problemas con nuestros dones. ¿Por qué razón? Porque no queremos usar. Es malo eso también, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Y dice, versículos 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos entonces que el Espíritu Santo es el encargado de administrar, de repartir los dones. Pero fíjense que Pablo empieza el versículo 4 diciendo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y Pablo hace esa aclaración de que el Espíritu es el mismo, y sobre todo a los corintios, porque los corintios venían de una cultura pagana. Los corintios, no era algo raro para ellos ver una manifestación espiritual, porque en su cultura pagana había manifestaciones demoníacas, ¿eh? Para nosotros tampoco ya no ha de ser muy raro ahora una manifestación demoníaca como hablar en lenguas, porque uno puede ver en esas iglesias, pseudo iglesias, ¿verdad?, cómo balbucean, algunos balbucean, otros realmente están coqueteando con espíritus demoníacos, ¿sí? Eso no hay que desechar. Y en la época en que Pablo escribió esto a los corintios venían de esa cultura, ¿no? Y muchas veces, dentro de esas manifestaciones que ellos hacían, algunos decían anatema a Cristo. Entonces Pablo empieza diciendo, y no solamente eso, también ellos, en la época en que vivían los corintios, antes de recibir a Cristo, esas manifestaciones demoníacas se entendía que se hacían por diversos espíritus. O sea, son diversos demonios que se manifestaban de esa manera espiritual a los corintios en su vida antigua. Y cuando ellos recibieron a Cristo, empezó el Espíritu Santo a darles dones, manifestaciones espirituales, ellos no pudieron diferenciar entre esas manifestaciones y las manifestaciones que el Espíritu le estaba dando. Y ellos, Pablo les tiene que decir a ellos que son diversos espíritus los que están repartiendo esos dones espirituales. Si no, empieza diciéndoles Pablo que la diversidad de dones que hay es el Espíritu Santo el que reparte esos dones. Y Pablo va a insistir en eso durante todos estos versículos que vimos. Bueno, entonces, notemos también la Trinidad involucrada en el repartimiento de los dones o en la administración de los dones. Dice el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo, quien dirige los ministerios, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace, efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. El Espíritu Santo reparte, el Señor Jesucristo administra los ministerios y Dios energiza, da el poder, la energía por medio del mismo Espíritu para hacer el ministerio. Vamos a ver más adelante ese desglosado. Pero un punto importante en el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Noten lo que dice. Dice que el Espíritu Santo capacita en esta dispensación, ¿verdad?, la dispensación de la iglesia con los dones en forma soberana, y es ¿para qué cosa? Para provecho. El Espíritu Santo nos ha dado los dones para nuestro propio provecho en primera instancia y para el cuerpo de Cristo por consecuencia. ¿Qué significa eso? Que cuando yo sé que el Espíritu Santo me ha dado un don, yo me ejercito en ese don y finalmente llego a ser de bendición para la iglesia cuando ministro a la iglesia, cuando uso esos dones en favor del cuerpo de Cristo. Por eso que es importante, hermanos, que nosotros cultivemos vidas santas, que ejercitemos nuestros dones, porque el crecimiento de uno de los miembros afecta positivamente a todo el cuerpo. Ahora bien, cuando una parte del cuerpo, no ejercita su don o se ha desviado de vivir una vida agradable a Dios, ¿afecta a todo el cuerpo? ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que enseña Pablo cuando enseña la figura, o mejor dicho, el tipo de la iglesia como cuerpo. Si nosotros nos golpeamos un dedito, ¿afecta eso? ¿Nos afecta eso a todo el cuerpo? ¿O ustedes pueden caminar cuando un dedito está lastimado? El dedito más pequeño nomás lastima, ¿verdad? El que siempre quiere chocar con todas las paredes, con todo, ¿verdad? Lastima nomás ese. Y decime si podés hacer todas las cosas o no te afecta para nada eso, no sentíslo, ¿verdad? Es algo extraño. No, afecta a todo el cuerpo. Cuando nosotros descuidamos nuestras vidas, jóvenes, la iglesia sufre, el cuerpo de Cristo sufre. Cuando nosotros no estamos usando nuestros dones para la iglesia, el cuerpo se queda sin ese privilegio de haber gozado de ese don. ¿Se entiende? Entonces dice que primeramente, dice Pablo, versículo 7, pero cada uno les da la manifestación, el Espíritu Santo está capacitando a cada uno con los dones espirituales para su propio provecho y para el cuerpo de Cristo. Sigamos. Hay algo interesante y llamativo también en el versículo 11. Dice lo siguiente, y acá está la palabra que habíamos mencionado. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Reparte los dones en forma soberana. El Espíritu Santo, y es bueno eso, ¿verdad? Hay una frase que usamos mucho nosotros, más comunes, menos mal. Menos mal que es así. Menos mal que el Espíritu Santo es el que determina qué don le va a dar a Matías, qué don le va a dar a Rosy, ¿sí? Porque imagínense ustedes si pudiéramos elegir nosotros qué dones. Que la Biblia diga, cada uno puede elegir los dones que quiere. ¿Quién no va a querer un don de milagrito ahora? ¿O quién no va a querer ser pastor, predicador, estrella? ¿Verdad? Pero no. Menos mal que el Espíritu Santo, y esto es bueno, que el Espíritu Santo hace la administración de los dones. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que distribuye los dones. El Espíritu Santo es el que determina si Alexis, qué don va a tener. ¿Por qué? Porque Alexis tiene un propósito en la iglesia, ¿sí?, para lo cual el Espíritu Santo le capacita. Para lo cual Dios le ha llamado a Alexis. Dios llama al servicio, ¿sí? Y Dios toma muy en serio el servicio. Yo siempre, la otra vez estábamos hablando de los dones y les dije, si alguien va a comprometerse con Dios, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios toma muy en serio. Y la Biblia enseña que no hay que hacer qué cosa. No hay que hacer voto delante de Dios. ¿Por qué? Porque no es obligatorio hacer voto. La Biblia no te dice que hagas voto, sino todo lo contrario, no hagas voto. Pero una vez que hiciste voto, se vuelve qué cosa, obligatorio, porque Dios toma en serio. O sea, si le dijiste al Señor, yo me comprometo a servirte en esto, ¿sí?, el Señor le dice, hecho, y el Señor te recuerda, acordate, y va a pasar 5, 7 años, va a pasar 14 años y te va a decir, ¿te acordás? Prometiste, y Dios te va a capacitar. Si Él te llamó, Él te va a capacitar. Pero Él toma muy en serio. Si te comprometiste con Dios, si hiciste una promesa a Dios en servirle, en predicar su palabra, en arreglar la silla, en venir a cantar cada sábado, cumplí, porque Dios toma en serio. ¿Y por qué el Espíritu Santo hace esto? ¿Por qué Él distribuye? Porque el Espíritu Santo es el que conoce las necesidades de la iglesia. ¿Puede haber algún don que falte en la iglesia? Sí, porque el Espíritu Santo cree que no es necesario. El Espíritu Santo dará los dones que la iglesia necesite. ¿Sí? Y hay una diversidad de dones. No todos tenemos el mismo don. Imagínense si todos fuésemos maestros. Nadie iba a estar acá escuchando, ¿verdad? Imagínense si ninguno tuviera don de servicio. No, Dios distribuyó por medio del Espíritu Santo, distribuyó los dones. ¿De tal manera a qué cosa? Con un propósito, para el provecho de su iglesia. Para que su iglesia pueda, ¿qué cosa? Crecer, edificarse, fortalecerse. Y esto tenemos más claramente en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Vamos bien, Dani, ¿verdad? De tiempo. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y es interesante porque estos versículos realmente nos dan el propósito de los dones que el Espíritu Santo ha repartido. Acuérdense que estamos en el ítem donde el Espíritu Santo capacita a cada uno de nosotros en este periodo, que es el periodo de la iglesia. Y dice así, y Él mismo constituyó, y Él mismo dio, es el Señor Jesucristo, a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sigo porque es hasta el 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el propósito que tenés en todos estos versículos? ¿Para qué te capacitó Dios por medio del Espíritu Santo? ¿Por qué Cristo ha enviado a hombres, pastores, maestros, profetas, evangelistas? Algunos son ministerios fundacionales como apóstoles y profetas, y otros son presentes como evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué? Para perfeccionar, ¿verdad? Para perfeccionar a los santos, a los creyentes, para prepararles para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe, para que lleguemos a un conocimiento completo, perfecto y acabado de la plenitud de Cristo, ¿sí? Si nosotros no nos congregamos, a veces, ¿verdad? Ustedes se imaginan que uno se queda a escuchar nomás en casa, ¿verdad? Escuchar nomás. ¿Cómo va a ministrar esos dones que el Espíritu Santo le ha dado a los hermanos? ¿Verdad que no se puede? No se puede. Por eso es necesario, hermanos, comprender que es importante el papel de cada uno de nosotros. No venimos a la iglesia, pues no tenemos nada que hacer. No, venimos a adorar a Dios, a escuchar su palabra, a estar en comunión unos con otros y a edificarnos unos a otros. Yo necesito que mi hermano Neri me edifique con qué cosa, con su don. Él necesita que yo le edifique con su don. ¿Para qué cosa? Para que nosotros crezcamos, para que nosotros cada vez nos vayamos o vayamos perfeccionándonos, asemejándonos a Cristo. Ese es el propósito. Hay otro propósito en forma negativa. Versículos 14 dice, para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquier, por cualquier doctrina, estratagemas, engaño, artimañas. ¿Qué hace el ministerio de la enseñanza? Nos cuida de esto, de las artimañas. Por eso es importante prestar atención a lo que el Espíritu Santo ha hecho. El Espíritu Santo hasta hoy día sigue hablándonos, ¿verdad? Tal vez no audiblemente, pero cuando querés escuchar la voz del Espíritu Santo, abrí tu Biblia. Pero habrá casos, ¿verdad? Habrá casos que de repente... A mí me llamó mucho la atención lo que me dijo esta semana mi esposa. Y les comparto un poquito. Sufrimos un poco esta semana, ¿verdad? Se nos perdió nuestra perrita. Y bueno, para mí... Ustedes saben que soy duro, ¿verdad? En algunas cosas, en esas cosas de duro. Y había sido mi esposa, ya hizo una relación muy, muy cercana con mi mascotita. Y cuando se perdió, ¡ah, se perdió!, le dije. Ella no tomó así. Primero me culpó a mí. Segundo, no durmió dos noches. ¿Sí? Tercero, ya publicó en Facebook. ¿Sí? Y habrá tenido 50 publicaciones así, ¿verdad? Primer día, segundo día, sin brisa, perdón, sin bichi. Y sufrimos, ¿verdad? Y en un momento dado sufrimos porque ella me había dicho antes, ¿por qué no cerramos ese espacio ahí en el fondo? Y yo le dije, bueno, después hacen. Y cuando llegó el momento, se perdió eso, me dijo, yo hubiese escuchado cuando el Espíritu Santo me estaba hablando, ¿verdad? Que yo tenía que ya cerrar eso. Yo dije, ¿será que le habló realmente? No, pero a veces tenemos algunas personalitas, ¿verdad? Pero claro, es más segura la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí?, habla a nuestro espíritu. Eso es lo que dice en Romanos, capítulo 8, versículo 16 y 17. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Vamos a Romanos. No les digo que vayan después a contemplación y esperen que el Espíritu hable. No, no es esa la idea. Dice, versículo 16, pero el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Le convence a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ese es un paréntesis. Entonces, en Efesios 4 que hemos leído, tenemos el propósito y quise yo resaltar un poco la importancia de que nosotros meditemos nuestros dones, que nosotros tengamos presente que tenemos un compromiso con la iglesia, tenemos un compromiso con nuestros hermanos de impartirle nuestros dones para edificación de sus vidas, para edificación de la iglesia, para protección de las falsas enseñanzas. También el Espíritu Santo capacita al creyente en este periodo de tiempo, dándonos poder para llevar adelante los diferentes ministerios. El doctor Lucas en Hechos nos recordó, el momento en que los apóstoles recibirían poder para ejercer los ministerios que más adelante iban a llevar. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y vamos un poquito más rápido porque ya vamos terminando. Tengo 6 minutos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hasta ahora nada complicado, ¿verdad? Todo claro. Más le vale. Bien. Versículo 8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo estaba hablando a sus discípulos 10 días antes de su ascensión a la diestra de Dios Padre. Y hasta ese entonces los apóstoles eran temerosos, ¿sí? Y era con razón, ¿verdad? Ellos estaban introduciendo prácticamente para los judíos una nueva religión en ese tiempo. Pero acá el Señor Jesucristo les dice: esperen ustedes, esperen hasta que descienda el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va a revestir, investir, o les va a dar poder para que ustedes den testimonio de mí. Eso es lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Efectivamente, el Espíritu Santo llegó después de 10 días, el día de Pentecostés, y ellos fueron capacitados por el Espíritu Santo con poder. La palabra poder que aparece aquí en el versículo 8, según el diccionario Vine, es la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa, y en este caso el ministerio que Dios nos ha mandado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos da poder, nos capacita para llevar adelante ese ministerio. Y después vemos en Hechos capítulo 3, versículos 11 y 12, a Pedro usando esa misma palabra. Fíjense lo que dice Pedro, versículos 11 y 12: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Venido esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Qué había pasado hasta ese entonces? Juan y Pedro se habían dirigido al templo, ¿sí? Y llegado al templo estaba un cojo de nacimiento, una persona que tenía problemas, piernas, y durante toda su vida siempre estaba ahí pidiendo limosnas. Y cuando llegaron Pedro y Juan, mirando a Pedro y a Juan, dice que les pidió limosnas. Y Pedro y Juan mirándole a él, ambos mirándole a él, le dijo: no tengo oro ni plata. O sea, Pedro y Juan están en mi misma condición. Tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué pasó? Le predicó le sanó a ese cojo, le sanó a ese cojo, y fue eso visible a todo el pueblo. O sea, todo el pueblo pudo darse cuenta de que esa persona que toda su vida no estuvo ahí pidiendo limosna, ahora estaba de pie ahí, ¿verdad? Eso permitió que mucha gente se acercara, porque el propósito del Espíritu Santo era ¿qué cosa? No era solamente sanar, era crear la ocasión para que se pudiera predicar la palabra, ¿sí? Y fue en ese momento en que Pedro les dijo a ellos: Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad, y esta es la palabra poder nuevamente, la capacidad de hacer algo, como si fuéramos nosotros, dice Pedro, que hubiésemos hecho esto. No, es Cristo por medio de su Espíritu quien obró este milagro, ¿sí? Y ahí Pedro, ¿qué hace seguidamente? Pedro no perdió el tiempo. El versículo 13 dice: el Dios de Isaac, de Jacob. Espectacular es Pedro. Pedro no perdió tiempo. ¿Vieron este milagro? Bueno, fue Cristo el que hizo, ¿sí? Por medio de su Espíritu Santo, Cristo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Después de que descendió el Espíritu Santo, les capacitó a ellos, les dio el poder para ejercer el ministerio, ¿sí? Ese milagro fue ejercido en el poder del Espíritu Santo. Entonces, sacamos una aplicación de acá. Ningún ministerio al presente sería posible sin el poder capacitador del Espíritu Santo. Ningún ministerio. Los hermanos que están involucrados en algún ministerio, hacerlo sin la asistencia del Espíritu Santo, hacerlo en la carne, no tiene ningún poder ni efecto en la vida de las personas. Cada creyente necesita el poder de Dios que actúa por medio del Espíritu Santo para llevar adelante cualquier ministerio. Pablo era un ejemplo de eso. Pablo en Colosenses 1:24 al 29 resume su ministerio. Y Pablo en estos versículos menciona que el Espíritu Santo que obraba en él, obraba dándole fuerza a su cuerpo, a su alma, para que él pudiera cumplir su ministerio. A mí me encanta este pasaje de Pablo, que está en Colosenses, capítulo... De hecho, saben que le tengo un amor especial a Colosenses. Y Pablo en los versículos 24 al 29, que sería el último versículo que vamos a leer para cerrar acá, pero creo que es importante, dice: ahora me gozo en lo que padezco. Pablo va a resumir su ministerio, va a hablar de su ministerio y de los padecimientos de su ministerio. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está resumiendo su ministerio. Pablo está hablando de las aflicciones de su ministerio. ¿Por qué leímos el 24 al 29? Porque ese es un párrafo. No podíamos cortar el párrafo. El versículo que me interesa es el 29. Dice Pablo: por lo cual trabajo luchando, ¿qué dice ahí? Según la potencia de Él, de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y es interesante porque uno, esto explica muchas cosas relacionadas al ministerio, jóvenes, ¿verdad? Porque no somos nosotros capaces, por nosotros mismos de llevar adelante el ministerio. Somos incapaces. Es Dios quien nos da el poder por medio de su Espíritu Santo y nos da los dones para que nosotros llevemos adelante los ministerios. Y esto habló Iván la última vez cuando le escuché relacionado a la predicación, y él decía que muchas veces nosotros queremos hacer la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y sobre todo eso se ve cuando le predicamos a alguien, que nosotros queremos convencerle. Cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que convence, ¿verdad? Y nosotros muchas veces argumentamos, ¿verdad?, intelectualmente, no dependemos del Espíritu Santo para esa labor, y terminamos ganando ¿qué cosa? El argumento. Le discutimos, le ganamos, le refutamos, pero perdimos un alma. ¿Por qué? Porque dejamos afuera el poder del Espíritu Santo en nuestros ministerios. Algunas veces contendemos queriendo o cometemos el error de querer servir con nuestras propias fuerzas. No se puede. Todo ministerio debe ser llevado por medio del poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, todo ministerio es carnal, infructuoso y es una pérdida de tiempo. No glorifica a Cristo. Y el Espíritu Santo tiene una labor, que es glorificar a Cristo. Y Cristo tiene una labor, que es glorificar al Padre. Así que, hermanos, Dios permita que nosotros abra una curiosidad por estudiar los ministerios del Espíritu Santo. Dejamos de lado para otra ocasión el ministerio del Espíritu Santo en la enseñanza, en la consolación, en la guía, ¿sí? En varios ministerios más dejamos para otra ocasión. Así que vamos a orar. Dios permita realmente que esto pueda ayudarnos a comprender lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, en este periodo llamado la Iglesia, ¿sí? Y que abra ese apetito de ir a la Biblia y buscar todo lo relacionado al Espíritu Santo. Se van a cansar, está lleno. ¿Sí? Oremos. Padre Santo, gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra y encontrar en ella, Señor, a la persona del Espíritu Santo, al obrero de la Trinidad, quien trabaja incansablemente desde la creación hasta el último capítulo, Señor, de este plan perfecto que es tu redención. Gracias, Señor, porque tú has hecho morar tu Santo Espíritu en nosotros, quien obra en nosotros, transformando nuestra vida, dándonos dones, Señor, produciendo fruto en nuestras vidas para glorificar tu nombre. Desde ya te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.